Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy empezaremos con una entrevista a Juan Carlos sobre la excursión a Sierra Nevada de los días 23 y 24 de enero, donde pudieron ir todos los alumnos de secundaria. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué te ha parecido esta experiencia? Me ha parecido una experiencia genial, puesto que disfrutamos de la nieve recién caída. ¿Qué actividades pudisteis realizar? Las actividades que realizamos fueron bici snow, trineo, donuts, que era una actividad en la cual nos tirábamos desde una ladera helada con colchonetas en forma de donuts, y también pudimos disfrutar de un paseo con raqueta de nieve en un bosque lleno de ella. Y personalmente, ¿cuál fue tu actividad preferida? Mi actividad favorita fue la de raquetas en la nieve. Fue una experiencia mágica. Tú solo dime a dónde te recojo, mami, yo que te escojo, la cartera con la doble C. Que me está vuelta pero aún no puede ser. Salgo a tarima hasta se quitan el brasier. Hey, los billetes de 50 y 100 pa' explotarlos con todos los que conmigo estuvieron fiel. Ahora estamos en otro nivel. Bueno, continuamos con el teatro infantil de Peter Pan. El 27 de enero, los alumnos de infantil y primer ciclo de primaria, a pesar del frío que hacía, salieron muy temprano pero ilusionados para ver el musical de Peter Pan, en el que han disfrutado mucho y lo han pasado genial. Porque además fue una salida muy bien aprovechada, puesto que después del teatro aprovecharon para visitar el mercado de abastos y Mercadona, ya que uno de los objetivos principales del proyecto Chiquichef es acercar a los alumnos a los productos frescos y naturales para no tomar tantos alimentos procesados. Es decir, que desde pequeño queremos fomentar los hábitos de vida saludables. Andas por el barrio y todos te señalan. Ella quiere ser la mala del cuento. Punto positivo tiene 10 en todo. Y no te miento. Se viste una foto que me calentó. Y dejemos el drama. Sé que tiene mala fama. Pero eso a mí me la. Quiero matar esta gana. Y si no nos vemos mañana. Y ahora cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué otras noticias tenemos en el centro? Pues el pasado día 30 se celebró el Día de la Paz. Ese día tan especial para nosotros, en el cual demostramos que la violencia no es la solución. Como dije anteriormente, esa fecha fue tan especial para el pueblo que vino mucha gente a manifestarse. No hay motivo para estar vivo, más poderoso que el de verte sonreír. Que yo te sigo, si estás conmigo, compartiremos lo que queda por venir. Otro asunto a tratar es el desfile solidario, donde el dinero recaudado irá para la familia de Dani Gómez, un antiguo alumno que apreciamos mucho. Colaborarán tiendas como Intersport, Fran Sport, Chiquitines, La Vainica, La Hormiga, Celeste, Almudena, RRL de Remedios La Mela y, por último, pero no menos importante, RH de Rocío Hernández. La entrada costará 1 euro. Pero se puede aportar lo que uno quiera aparte del coche de la entrada. Después de este gran evento habrá una chocolatada con churros para todos los asistentes. Y desde aquí os invitamos a todos a venir y colaborar con esta celebración solidaria. Y no os olvidéis, el 21 de febrero a las 5 de la tarde, en nuestro salón de actos. También mañana, 1 de febrero, en la avenida, se podrá cortar el pelo a cualquier persona por solo 10 euros. Ese dinero estará destinado para Dani Gómez. DJ, suénalo, pégalo. Ya está abajo, vámonos al flow. No le baje que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está abajo, vámonos. No le bajes, no. Toda la mano pa' arriba, vuélvelo. Con todo el flow en el aire, vuélvelo. Aquí todo el mundo vacila, vuélvelo. No vamos a parar. Muy bien, continuamos. Dinos, Juan Carlos, ¿qué van a hacer nuestros pequeños de infantil? Como ya sabéis, durante los meses de enero y febrero, los alumnos de infantil están trabajando en el taller Chiquichef, en el cual trabajo continuamente con alimentos. Esta semana, estos pequeños chefs van a visitar el supermercado en busca de derivados de la leche y un poco de fruta, para prepararnos unos deliciosos batidos de fresa y plátano que ellos disfrutarán mucho.

quedas sin nada. Me llama. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.